Jessica Cantelmi, ella es múltiple campeona argentina de la disciplina y también fue Calden de Plata en tres oportunidades, hablando del mountain bike. Jessica, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, Jessica, contanos un poquito de tu actualidad. ¿Estás pudiendo entrenar en estos momentos? ¿Cómo te agarró allí la fase 2? Sí, exactamente acá. Bueno, también estamos en fase 2, pero con el permiso de poder entrenar, o sea, en eso no tenemos problemas. Por lo general salgo sola o con un grupo de dos o tres amigos, a diario salimos. También tenemos lo que es el gimnasio, que manteniendo el protocolo, no más de 10 personas, turnos de 40 minutos, que bueno, a mí me alcanzan y me sobran, pero seguimos entrenando igual, que no hubo ningún cambio. Bueno, no lo dije al principio, pero sos de General Pico, vivís allí. Exacto, exactamente. Y cómo, contanos un poquito por ahí para quienes no te conocen, ¿cómo llegaste al mountain bike? ¿Cómo es un poquito de tu carrera? Y lo mío fue de grande, o sea, yo soy ingeniera agrónoma y a los 28 años más o menos, que ya estaba trabajando y todo, un poco de sedentarismo, empecé a caminar para bajar de peso, agarré una bici, empecé a rodar en bici y al mes de estar rodando un grupo me invitó a salir a la tierra, los acompañé. De ahí a los dos meses vamos a una carrera a Santa Rosa Calamuchita. Y bueno, pero yo ni idea, tenía hacía 3-4 meses que andaba en una bicicleta. Y bueno, fui, la verdad hice podio, me sentí bien, después de ahí volví, fui, corrí los dos rally Endurance en promo y los gané, y fue así, rapidísimo. Durante ese verano después una persona Robilota que anda en la ruta me ayudó a entrenar, y ya para el año siguiente ya estaba entre la punta de todas las damas competitivas de La Pampa, y bueno, nada, el resto es historia. Ya fui, corrí a Córdoba, me fue bien, me ayudó un equipo y bueno, y hace 2 años y medio que estoy en Trek. Bueno, has ganado varios títulos a nivel nacional, digamos. Sí. ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Qué experiencia por ahí has podido obtener de esos campeonatos? Y la verdad que fueron, bueno, 4 años a full. El primer año gané 4 títulos en Master. Ya después me pasé a Elite y gané lo más grande, que bueno, fue a Altas Cumbres, los 120, que el argentino Elite. Gané en Chile una competencia de 3 etapas y este último año gané el Pinto. Y qué sé yo, en 4 años, si vos competís en muchas competencias donde hay nivel, aprendés mucho más, ¿no? Porque la experiencia, todos me preguntan, ¿cómo entrenás la técnica, por ejemplo? Yo voy a la montaña, sé que somos del llano, no tenemos nada. Y yo le digo, yo no puedo entrenar la técnica, no la entreno, directamente corro. Entonces yo creo que el mejor maestro es la experiencia, ¿no? De ir, correr, rozarte siempre con los mejores, y eso te lleva a superarte. Y bueno, todos los años trabajando en conjunto con mi entrenador, creo que también es clave tener un entrenador, una persona que te escuche, que te acompañe, y buscar siempre mejorar, ¿no? Siempre buscar los puntos débiles, ser un autocrítico en cada competencia, en qué cosas te faltó, qué no, y seguir puliendo. Y justamente hablando de ese tema, ¿te es una contra participar en esta disciplina y vivir en General Pico, digamos, que como acá es el llano, digamos? ¿Cómo son los lugares de entrenamiento? No es una contra, pero sí es una desventaja. Claro. Te lleva a ser cada vez más riguroso en los entrenos. Acá en el llano, por ejemplo, cuando vos estás en la montaña y tenés que subir, vos sabés que ahí dependés mucho de la resistencia, de la capacidad de resistir la parte anaeróbica, y también en el peso. Entonces vos por ahí en el llano no te das cuenta, pero cuando vas a la montaña, ahí sí. Entonces tenés que estar muy fino, siempre yo me estoy controlando continuamente con el peso, donde me voy un poquito, ya me pongo el freno, porque mi ventaja es ser chiquita y ser liviana. Entonces vos podés trabajar la potencia, podés trabajar la fuerza, podés trabajar la resistencia, pero en el momento de ir a la montaña, además tenés que tener un peso adecuado. Entonces al no medirme todo el tiempo en la montaña, lo que hacemos es trabajar en el gimnasio, es la forma que hemos encontrado, ¿no? Trabajar la fuerza en el gimnasio, simulando lo que por ahí tienen montaña, lo que hacen es trepar, es ir y hacer de nivel. Bueno, yo voy al gimnasio. Y después cuidarme mucho en la comida, porque es la verdad. Y después también en el llano hay que hacer más horas en comparación a lo que vos tenés en un entrenamiento en montaña. Como es un poco más exigido, vos tal vez salida de 2 horas, 2 horas y media en la montaña queda destrozado, y acá tenés que hacer 4 horas, como para más o menos equipararte. Entonces, de esa forma es que venimos trabajando, controlando el peso, fuerza en el gimnasio, y bueno, y horas de fondo en la época de pretemporada. Jessica, buenas tardes. ¿Cómo es la situación del calendario de mountain bike en Argentina? ¿Cuándo fue tu última carrera? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cuándo podrías volver a competir? Porque es fundamental la competencia, poder comparar tiempos, saber uno cómo está en relación a los demás, ¿no? Sí, es clave y la parte motivacional para una persona que se dedica a correr en la bici. O sea, vos subís y entrenás, pero porque querés correr, más uno cuando está con un equipo que tiene que mostrar la marca y competir por esa marca y para defender títulos y demás. Bueno, y sí, se complica. Yo la última carrera que hice fue en marzo, previo a Altas Cumbres. Corrí la carrera de 3 etapas de Maratón Riarte en la montaña. Y de ahí, bueno, cuando me quedaban 15 días para Altas Cumbres, se suspendió todo. Así que bueno, y ahora el calendario, supuestamente Altas Cumbres de vuelta para marzo del año que viene. Por ahí a mitad de febrero se está preparando, porque todo esto tiene que ver cómo evoluciona la pandemia, cómo van los controles en Argentina, los permisos, con los protocolos. Por el momento es como que uno no tiene, viste, la certeza de que va a competir, pero más o menos se proyecta a decir, bueno, mi primer objetivo va a ser fin de marzo. Bueno, vamos a seguir trabajando de base, porque faltan muchísimos meses. No dejar la bici no la puede dejar, porque es fácil de perder todo lo que veniste lleno. Entonces, por ahí uno baja el nivel de intensidad, pero mantenemos un poco el volumen, sí, mantenemos la fuerza del gimnasio para aprovechar eso, que por ahí en la época de competir a mí se me complica mucho ir al gimnasio y la fuerza es una de las primeras cualidades que se pierde. Entonces, en mi caso, estoy manteniendo trabajo de fuerza en el gimnasio y volumen aeróbico. Y cuando más o menos se sepa con certeza si se hace o no en marzo esa competencia y por ende después que venga el pinto, pero no lo sabemos, todavía no se tiran ni fechas porque para el otoño próximo no sabemos cómo vamos a estar tampoco. Claro. Entonces, qué sé yo, cerca de 2 o 3 meses antes de competir, por ejemplo en enero, si realmente sabe que va a competir, bueno, es apretar, se hace el trabajo fino, pero tenés ya una base. Entonces esa es la base que hoy estamos teniendo, mantener peso, mantener horas sobre la bici y fuerza en el gimnasio. Así que sobre esos 3 pilares estamos trabajando. Y en general, por lo que por ahí hayas podido hablar con tu equipo o con tus colegas, sí, ¿están de acuerdo con las medidas sanitarias, digamos, con que no se realicen competencias? Y sí, la verdad que sí, porque la realidad que se vive en el país, además de el equipo, somos integrantes de toda la Argentina. Tenemos chicos de Catamarca, de La Rioja, de Buenos Aires, yo de La Pampa, hay chicos que son de Santa Cruz, de Córdoba, y en todos los casos tenemos restricciones para movernos, entonces sí. Por eso pones una competencia en Córdoba, no podemos ir, porque tenés que ir, cuarentenarte, después volver, otra vez, y todos también trabajamos. Entonces, si la realidad del país es que estamos en un pico donde hay tantas muertes por día, tantos nuevos casos, es irrisueño que se pongan a hacer competencias. A nivel mundial, si vos lo ves en el otro lado, ya se están volviendo a encerrar y no están compitiendo más, y están entrando al otoño, y ellos pudieron correr 2 meses nada más. O sea que como proyección, yo creo que acá se puede llegar a correr fin de enero, pero los calores no te lo permiten, por lo menos en la zona donde corremos en Córdoba, tenés que esperar hasta fin de febrero o marzo para empezar a competir. Y ahí es donde yo creo que va a estar complicado que volvamos a entrar al otoño y nos pase como pasó este año, ¿no? Que se viene otra vez el riesgo a encerrarnos y qué sé yo. También los que no pueden entrenar en Buenos Aires, algunas personas no pueden salir, están en fase 1... Hay una situación muy despareja ahí, digamos. Sí. Yo hoy como prioridad no tengo la competencia, ¿sí? Mantenerme, porque uno tiene que estar activo, y qué sé yo, estar sano, con trabajo, me parece que hay otras prioridades. Jessica, ¿y cómo ha sido el apoyo del equipo al que representas? Como decía recién, va a ser mínimo 1 año sin competencias, y se hace difícil, ¿no?, para los equipos. Seguir con el apoyo que se venía teniendo hacia sus deportistas. ¿Cómo ha sido personalmente en el equipo al que representas, el Trek? Y nosotros al no competir, bueno, lo que no se hizo detener es el sueldo. No se viaja, no se compite, pero sí me mandaron, cumplieron en darme la bici que venía para este año, me la enviaron igual, la indumentaria, casco, lente, todas las cosas que son de sponsor, eso llega a todo, ahora dentro de poco también nos envían una nueva tanda de ropa, pues uno sigue entrenando, se sigue mostrando, las redes sociales sobre todo, pero después al no competir es como que no tenemos un calendario, no tenemos un gasto, por así decirlo, entonces no tenemos esa parte del sueldo, pero sí el apoyo siempre en lo que es materiales, indumentaria y demás, eso lo tenemos siempre. Jessica, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no te saludamos. No, por favor, sí, que se cuiden y que mientras tengamos la libertad de poder pedalear y poder hacer deporte y cualquier tipo de actividad física, creo que es fundamental aprovecharla, porque cuanto más sano estemos, más fuertes, si nos toca, porque en algún momento nos va a tocar, poderlo enfrentar de la mejor manera. Así que bueno, nada, le envío mucha fuerza a todos y saludos. Dale, abrazo grande. Jessica Cantelmi, ella actualmente compite en mountain bike.